Quiero agradecer a mi padre querido con todas las fuerzas que me dio el Señor. Es el mejor padre, es mi mejor amigo, es tan bondadoso, puro corazón. Llevo muy presente todos sus consejos, cómo caminar siempre con humildad, con la frente en alto y vivir con respeto. Cómo agradecerte, mil gracias, papá. Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre. Por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre. Que sabe sufrir y también sabe amar. Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos, lo hacías con tanto cariño, igual que a mis hermanos. Para enseñarme el camino a vivir con dignidad, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias, papá. Hemos compartido triunfos y fracasos, hemos sonreído y llorado también. Me enseñó a vivir lo bonito del campo, donde orgulloso pasó su niñez. Llevo muy presente todos sus consejos, cómo caminar siempre con humildad, con la frente en alto y vivir con respeto. Cómo agradecerte, mil gracias, papá. Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre. Por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre. Que sabe sufrir y también sabe amar.